Pues hermanos, hermanas, compañeros, compañeras, pues así como se explicó un poco, pues así es, estamos avanzando un poco, pues de la educación, pues cuando empezó la educación primaria, esa fecha, pues cuando empezó hace más de un año, el mal gobierno con esa educación autónoma nos atacó mucho. Sí, nos atacó mucho eso que se empezó los problemas de las otras comunidades. Y hay problemas, pues en San Marcos Avilés se empezó por la educación. Sí, allá también en Tentic, pues, por la educación que se empezó el problema de allá. Y allá por Mercedes Tenejapa, por la educación que se empezó ese problema. Porque los partidos políticos, pues, no quiere que avancemos con nuestra educación autónoma. Pero bien sabemos, pues, el mal gobierno le está orientando, pues, su gente, pues, que nos ataque. Porque, como lo vio el gobierno, pues no nos puede atacar de cualquier forma. Pero sí hay ataques, muchos ataques que nos está dando. Ataques económicos. Sí, el gobierno nos está ofreciendo, pues, muchos apoyos, pero no son apoyos grandes, sino que son puras migajas que está dando. Por eso el pueblo, pues, se convencen con el mal gobierno, pero con unas migajitas nada más, con unas hojas de láminas, con letrinas, con el piso firme. No que el gobierno nos está dando una vivienda digna, como él dice, sino que hojitas de láminas nada más. Pero lo está mandando, pues, lo más sencillos. Sí, así es su forma de lucha el mal gobierno que nos está atacando. Sí, así es, compañeros, pues. Muchos ataques que nos está dando el gobierno, pues nos está atacando con sus tres niveles. Nivel ejecutivo, nivel legislativo y nivel judicial. Pero como pueblo zapatista, pues aquí estamos resistiendo y luchando. Aunque el bajo de amenazas del mal gobierno. Pero el pueblo zapatista va a seguir luchando. No vamos a rendir jamás. Así es, compañeros, pues. Ojalá, pues, si llegamos a San Marcos, no se sabe todavía, pues, a ver si no hay movimiento, pues, de federales en el camino, pues vamos a llegar, pero vamos a esperar que haya un buen tiempo mañana. Gracias, compañeros, pues va a seguir otro compañero, ¿quién va a hablar?